Informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 6 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique del pasado mes de marzo aprobaba por unanimidad el hermanamiento con la localidad catalana de Igualada. El pasado 9 de abril hacía lo propio el Pleno del Ayuntamiento catalán. Este hermanamiento se materializa hoy en Igualada con la celebración de un acto institucional, donde participan el alcalde de Igualada, Marc Castell, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Desde Igualada se destaca de Ubrique el reconocimiento internacional a la calidad de sus productos y la estrecha colaboración que el sector de la piel mantiene con las empresas dedicadas a la curtición de Igualada y los vínculos que también se establecieron en su día con los clúster catalanes, como el Leather Cluster Barcelona. El hermanamiento en Igualada se celebra coincidiendo con la inauguración de la feria REC.0 y se va a devolver la visita durante la celebración de la feria Bajo la Piel. La verdad que sí, que estamos hablando de dos municipios que llevan vinculados durante muchos años, ligados al sector, como estábamos comentando, de la piel, de la marroquinería. Ellos son pues prácticamente curtidores y grandes productores que nos mandan lo que es nuestra materia prima, como es la piel, a Ubrique, y nosotros pues somos los artesanos que hacemos de ese trozo de piel pues esos productos de primera clase. Un poco la agenda, pues tenemos claro que teníamos que hacer un hermanamiento como estamos haciendo, primero pasarlo por pleno en ambas localidades, y ahora pues es un acto institucional en el que a la una pues se hará en el ayuntamiento un acto bonito, en el cual pues habláramos ambas partes o ambos municipios y trasladaremos un poco unas palabras de reconocimiento y de sobre todo de lógica a la hora de hacer un hermanamiento que nos va a ayudar próximamente pues a estar en conjunto para solicitar subvenciones ya a nivel ministerio, pero también sobre todo a nivel europeo, y también pues proyectos como tenemos de la sostenibilidad, el de esa segunda vida, que llevamos ya prácticamente 2 años trabajando en conjunto para buscar alternativas. Pero no es solo eso, también tenemos que decir que tenemos que defender lo nuestro, tenemos que trasladar, como hablamos muchas veces, de la marca Ubrique, tenemos que saber que lo nuestro lo queremos, nosotros somos fieles a nuestros principios. Y ellos, pues también, de una forma o de otra, también están haciendo una labor en la otra parte de España y es bueno que lo que es el sector de la piel, pues salgan factores, pues, que por ejemplo no matamos animales en peligro de extinción para hacer bolsos o para hacer carteras y muchas más cosas que a veces pues se malinterpretan o no se expresan como se deben de expresar. Por lo tanto, es algo que también es importante que nos unamos, que recorramos el camino, como lo estamos haciendo ahora mismo en estos últimos años, sobre todo dándole el valor que tiene real a lo que es el motor directo e indirecto del pueblo de Ubrique y sobre todo, como te digo, pues un hermanamiento que sea positivo, que no quede solamente en lo que es el acto en sí, sino que tenemos claro que continuaremos trabajando como lo estamos haciendo en esas mesas compartidas de trabajo de Igualada Ubrique, Ubrique Igualada, y es un poco el fin que queremos llevar a cabo. Después también te digo que cuando sea Bajo la Piel, hoy es REC, Bajo la Piel es algo en menor escala pero similar a lo que ellos hacen aquí la verdad que llevan ya muchos años y la verdad que es algo similar a lo que nosotros hacemos en Bajo la Piel y allí también haremos un acto de hermanamiento, también se desplazarán muchos de los vecinos y vecinas de Igualada a Ubrique y también podremos contar pues con algo típico de ellos que como ya sabemos es esa torre humana que la verdad que tienen muchísimas ganas de hacerla en el pueblo de Ubrique. Tenemos claro que tenemos que hacer los 2 actos institucionales y un poco abiertos a todos aquellos que quisieran estar en algún punto, en algún momento del año y lo que se ha tratado pues vincularlo tanto a REC como a Bajo la Piel, que sean los 2 momentos principales, porque la verdad que la unión entre Ubrique e Igualada, como te digo, son muy semejantes. Ya no hablamos solamente de muchas de las calles que son muy parecidas a la de un municipio y la de otro, sino también Ubrique, ya sabemos que es un municipio rico en agua, Igualada también. Llevan muchos años vinculados muchos de los vecinos trasladándose a Ubrique, muchos de los que se dedican al sector de mandar o de trasladarnos la materia prima. También tenemos muchos vecinos de Ubrique ahora mismo aquí en Igualada. Un poco la verdad que la unión, el lazo es bastante importante, llevamos muchos años pues con esa unión y sobre todo es que tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber qué es lo bueno para el municipio y sobre todo a la hora de pedir ayuda. No es lo mismo recorrer el camino solo que recorrerlo en conjunto y en este caso pues un municipio que, como yo digo, no es competencia de Ubrique. La competencia no es la real, ni podemos verlo así, sino es un municipio el cual nos necesitamos ambas partes, pues para sobre todo hacer lo que hacemos, que es sacarle una vida a un producto como es la piel o el cuero en este caso, y también pues trasladar que Ubrique e Igualada pues van a recorrer el camino como lo están haciendo ahora mismo, trabajando, como te decía antes, en la sostenibilidad, esa segunda vida tan importante de esos retales que no valen para prácticamente para nada. Y además de todo esto, también de que el nombre de Ubrique Igualada pues sean los referentes en este caso, además de la piel, nosotros con la manufactura y ellos con la creación de la piel, pero sobre todo también que podamos seguir defendiendo lo nuestro como lo estamos haciendo. Y sobre todo pues tener claro que la sostenibilidad es ahora mismo uno de los puntos importantes. Necesitamos esa ayuda económica para poder tener los medios oportunos, y ahora mismo es lo que te digo, pues tanto Ubrique como Igualada estamos dando esos pasos. También tengo que decir que Escuelas Artesanos, Asopiel, Fundación Moves, aquí el Cluster, la Gaspar, también están volcados con nosotros, ayudándonos en todo lo que estamos moviendo ahora mismo. Y esto ya no es cuestión de algo de institucional o algo de un empresario. Esto es al final una cuestión de dos municipios, de dos pequeños pueblos, pero humildes a la vez, que lo que quieren es ahora mismo hacer las cosas como lo están haciendo, que son las cosas bien. Cambiamos de tema. Dentro de la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de las elecciones al Parlamento Andaluz del 17 de mayo, hoy hemos contado con la intervención de Adelante Andalucía. La número 2 de la candidatura por Cádiz, Leticia Blanco, y la ubriqueña Toñi Villa, número 6, han repasado los grandes problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la sierra en su día a día, por los recortes en educación o sanidad o el pésimo estado de las carreteras. Desde Adelante Andalucía se defienden políticas que atiendan a estas necesidades. Lo tenemos muy claro varias compañeras de aquí de la sierra, que teníamos que ir. La sierra tenía que estar representada en la lista. Entonces lo teníamos súper claro. El puesto más arriba o más abajo nos daba igual, pero que teníamos que estar ahí, sí. Ya sabéis, por mi trabajo y demás, estamos en unos colectivos de los más vulnerables, tanto nosotras como trabajadoras como con los usuarios. Entonces sabíamos que tenemos que tener voz, y sobre todo la sierra tiene que tener voz, porque no se nos escucha. Se nos escucha cuando hay un problema grave, mientras aquí no existimos. Entonces lo teníamos súper claro. Y siempre cuando hemos estado hablando, no hemos estado reuniendo, porque nosotros estas reuniones no, de un día para otro, venga, hay que sacar lista. Hemos muchas veces reunirnos, muchas veces muchos colectivos de muchos sitios, viendo los puntos en común, viendo las cosas, y decidimos, ven, hay que tirarse a la piscina y dar la cara y ser valiente y decir, venga, vamos a poner la cara, vamos para adelante, con todo lo que conlleva poner la cara en un pueblo, porque en un pueblo no es igual que una ciudad grande, pero somos el equipo, y la verdad es que estamos bastante arropados en la sierra. Es que lo más fundamental, ya no solo Ubrique y la comarca, digo, porque la sierra es con los pueblos muy pequeñitos, somos todos menos de 20.000 habitantes y estamos marginados en todos los sentidos. No tenemos transporte público en condiciones que enlace unos pueblos con otros, ya sea para trabajo o para estudio. Muchos niños y muchos padres se tienen que ir a llevar a los niños a Villa Martín para estudiar porque no tienen cómo ir y cómo venir. Y tienen que ir rotando, o los niños con 18 años le tienes que pagar carnet de conducir y dejarles un coche para que vayan y vengan. Ese es un problema que tenemos aquí en la sierra, en todo en general. Las carreteritas como las tenemos ahora, el detonante ha sido la Habana, pero este deterioro viene de hace mucho tiempo. El abandono que tenemos en la sierra es total, para cualquier cosa. Y ya si nos metemos en el tema de sanidad, por mi trabajo he tenido la suerte y la desgracia de conocer el ambulatorio antes y ahora. Antes iban más flexibles, había más enfermeras, había más médicos, tenía más facilidad para coger citas, y llevamos unos años que muchas veces es misión imposible. Te tienes que ir de urgencia para una cosa que te dice que esto me lo soluciona el médico en 5 minutos y no tengo que saturar una emergencia para esto. Pero nos toca vivirlo así. Las enfermeras, tú la ves, cuando tienen que ir a hacer cura, es horroroso. Cuando llega el verano, tienen que subir 4 cuestas, tienen que visitar a 20 pacientes, tú dices, ¿esto qué es? Digo, llegan ya, que muchas veces no sé si atender a mi usuario o atenderte a ti, porque vienen las pobres que no pueden más. Digo, después el material también, se ha visto una merma en el material cuando dan para cura, para los domicilios, que dice que no nos comemos la gasa, que no nos comemos, que esto, la que tiene una úlcera o tiene algo, tienes que tenerlo bastante seco. Y te estamos ahorrando trabajo, porque eso, si nosotros le ponemos una cura seca, te estamos ahorrando que alguien venga a tener lo que cura, que a lo mejor no se puede venir de la cama, y es una persona que necesita venir aquí. Digo, pues nosotros siempre estamos aquí los últimos, nos tapan la boca, te mandan a uno 2 meses, 3 meses, se te olvida, ya está. No, Aquí hace falta más personas en el ambulatorio de Urique. Y ya, si nos metemos en temas de especialistas, en temas de privatización del hospital, en temas de que no hay manera de congeniar transporte público con citas de hospitales, y eso que no te deriven a otro hospital de la provincia, que ya es que es misión imposible. Y yo y los estudiantes ahora mismo, bueno, eso lo sabemos todas las personas que tenemos gente estudiando, por ejemplo, o trabajando en Málaga. No pueden irse en autobús. No hay manera de ir a Málaga ni de venir de Málaga. Como mucho a Ronda. Y ya de Ronda apáñate para venir para acá. Digo, es que estamos muy abandonados a la sierra. Y nosotros lo decimos cada vez que nos reunimos. Estamos las trabajadoras de auxilio a la ayuda a domicilio, se está viendo que tienen muchísimos problemas y sigue igual que hace un montón de años. No le dan soluciones, le hacen un tapabocas y ya está. Y eso no es así. Yo a la gente de Urique le diría que el 17 de mayo es un día muy importante. El Parlamento Andaluz, en el Parlamento Andaluz se deciden cosas que les van a afectar en su día a día, que no crea la gente que estas elecciones son secundarias. Sabemos que la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en la vida de cualquiera, y sabemos que el problema sobre todo es de gente que puede tener trabajo uno o dos y no llega a fin de mes. Porque los alquileres están sobrepasando el 50% del salario, el 60% del salario. Es una cosa, invivible. Las propuestas de Adelanta Andalucía al respecto, un tope a los alquileres, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las medidas que venimos insistiendo mucho en que la gente entienda que se puede hacer perfectamente, hacer un tope a los alquileres y que la gente no pague más de un 20% de su salario, porque es lo que establece la ONU, que es lo deseable para que la gente viva y no sobreviva, ¿no? Entonces, si tenemos un pueblo como Urique, se vería cuál es el salario medio, o por distritos de Urique, ¿no?, por barrios de Urique, cuáles serían los salarios medios de cada barrio, y los alquileres no podrían estar más altos del 20% de ese salario medio. Entonces, yo no sé el salario medio de Urique, pero pongamos que en algún barrio pues será de 1000 y pico, porque, bueno, 1000 y pico es una cosa que cobra mucha gente que tiene trabajo y se da con un canto a los dientes, porque hay gente que cobra menos. Pero bueno, pongamos un salario medio de 1000 y pico, el pico sería para el alquiler. Otros temas de interés: la Asociación Arrabal junto a la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Urique están trabajando en la creación del primer Urique Joven Fest, un evento pensado para y por los jóvenes que se pretende que esté lleno de música, cultura y buen ambiente. A los jóvenes que se quieran sumar a esta iniciativa, aportando ideas o formando parte de la organización, se les convoca a una reunión prevista para la tarde de hoy miércoles a partir de las 5 en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero sin número. Las personas interesadas también se pueden dirigir al teléfono 600 679 638. El objetivo de esta iniciativa es impulsar la participación activa juvenil en nuestro municipio. En la agenda de este miércoles, también esta tarde, va a tener lugar el acto de entrega de los lotes de libros sorteados durante la Feria del Libro 2026, así como la entrega de los delantales a los participantes en el concurso de repostería Gañotes de Urique, en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. El acto lo convoca la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Uriqueño. También desde la Delegación de Cultura se recuerda que está abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el certamen local de pintura Villa de Urique, donde podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales, ya que no se admitirán copias. Se establece la única categoría de local a partir de 18 años. A través de este concurso se concede un primer premio de 750 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Cada artista podrá presentar un máximo de 2 obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. Los trabajos se pueden entregar durante la jornada de hoy miércoles en el Centro de Interpretación de la Historia de Urique, San Juan de Letrán, en su horario habitual de apertura, de 9:30 a 2 y de 4 a 6:15. Y por último, en el ámbito deportivo, el ubriqueño Isaac Cañamaque ha conseguido la victoria absoluta en la Serri Media Maratón, una prueba que contaba con participantes de hasta 50 nacionalidades. La verdad que está Está saliendo todos los años. Este momento llegó siempre muy bien y mira, y otro año más. Este año junto con un compañero, pero bueno, siempre es bien ir a Jerez, al fin y al cabo, en esta media maratón, porque normalmente terminamos arriba, pues mira, mientras que no haya, cuando se apunte algún, como estaba comentándolo, cuando se apunte algún bicharraco, pues bueno, ya estaremos en otra posición, o no, quién sabe. A ver, lo primero que me invita a la organización, y es una carrera que al final te ahorra, en la carrera sabes cómo están ya los corredores, tanto de trail como de asfalto, sabemos ya que las carreras están carísimas, a excepción de algunas durante el año, pero carísimas. Y ya no es solo eso, ya es Calamón quiere echar diante allí, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues, ir a Sherry, si estoy invitado y también tengo, por suerte, donde dormir, pues la verdad que en esta fecha del año también llego muy bien, porque a mí me gusta, tolero bastante bien la calor, entrenar con calor, y la verdad que siempre que puedo intento ir. Y como te he dicho, me están invitando últimamente, pues por ahora no voy a dejar de ir, la verdad. La verdad, la verdad. Este año, después de la media maratón de los Palacios en diciembre, a la que hice marca personal, pues a raíz de la marca y de que un amigo, pues el compañero que ha entrado conmigo en meta junto, etcétera, etcétera, pues a raíz de ahí, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo, él comentó de que yo no tenía equipo y me hablaron del tirón y vamos, para mí, hombre, a ver, te voy a decir, es un pequeño, no, un pequeño sueño no, pero como diciendo que ya he conseguido algo, que por lo menos un equipo te pague la federación, te den tu ropa y en la gasolina también te ayuden con algunas cosas, pues mira, pues bienvenido sea. Y nada, con ellos estoy este año para hacer los campeonatos de Andalucía, de 10K, de media maratón, y a más o menos lo que me pueda acercar, menos a pistas, que pistas que no, es que a todo no se puede ir. Me dijeron, no sé, me comentaron por encima de que no se sabía si 5K iba a haber también, o tenía que ser un 5.000 en pista, o y para el cross también a lo mejor, pero en principio era para 10K y para el medio maratón, porque querían como retomar el equipo en ruta, porque para el Bahía de Cádiz yo lo veo un equipo más centrado en pista, y habían como abandonado esta parte, y han buscado un equipito, y la verdad que, a ver, a lo mejor se me escapa alguno, pero los 5 o 6 que estamos, yo creo que, no, que ahí, no, que está bien, ¿no? Hombre, no hay un nivelazo espectacular, pero yo creo que podemos hacer cositas a la hora de club. El día 6 de junio es el campeonato de Andalucía de 10K en Huelva, nocturna la prueba, y el 18 de octubre, si no me equivoco y no cambian, en Motril es el de media maratón. Yo cuando ya empecé con el equipo les comenté que yo ya a la media maratón de Sevilla, tanto a la media maratón de Málaga, estaba ya apuntado. Y probablemente la Sherry, por invitación, pues iba ahí. Y ellos es lo que me decían, que me apuntara lo que quisiera. Pero que estuviera en los campeonatos, que estuviera disponible. Y así está haciendo. De eso me pagan, que también se me ha olvidado antes, que te pagan ellos la inscripción de los campeonatos de Andalucía, no de, o de España o de lo que sea, sí. Ya depende. Pero las carreras normales te las pagas tú, es normal también, que no, yo no pido tampoco. Pero yo no pedí nada, yo del tirón dije que sí sin saber lo que iba a pasar, ¿sabes? Y por último, desde la Delegación de Cultura se informa que la Plaza de Toros de Ubrique acogerá el próximo sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde una ave cerrada en clase práctica, donde se van a lidiar añojos de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba por parte de los becerristas Andrés Nieves de la Escuela Taurina de San Fernando, Javier Caro de la Escuela Taurina de Ubrique, Rogelio Pajuelo de la Escuela de Triana, Nicolás Vizcaíno, de la Escuela Taurina de Huelva, Sánchez Palencia, de la Escuela Taurina de la Costa del Sol, e Izan Alonso, de la Escuela Taurina de Guadalajara. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.